ahora. Pa bailar, pa perrear, pa bailar. Cumbia, cumbia, ¿qué? Cumbia, cumbia, to. Cumbia, cumbia, ¿qué? Cumbia, cumbia, to. Yeah, yeah, yeah. Mira cómo mueve, mira cómo baila. Mira cómo mueve, chaca, chaca, chaca. Mira cómo mueve, mira cómo baila. Mira cómo mueve, chaca, chaca, chaca. Yo no sé lo que ella quiere, mueve, mueve, se la mueve como le gusta menear la noche sin parar. Yo no sé lo que ella quiere, mueve y mueve, se la mueve como le gusta menear la noche sin parar. Como le gusta bailar, la mueve pa' delante y la menea para atrás. Como le gusta bailar, la mueve pa' delante y la menea para atrás. Pero mira cómo la mueve, pero mira cómo la baila, pero mira cómo la mueve, se agacha, pero mira cómo la mueve, pero mira cómo la baila, pero mira cómo la mueve, se agacha, se agacha. Y ahora, cumbia, cumbia, ¿qué? Cumbia, cumbia, to. Cumbia, cumbia, ¿qué? Cumbia, cumbia, to. Yeah, yeah, yeah. Mira cómo mueve, mira cómo baila, mira cómo mueve, se agacha, se agacha. Mira cómo mueve, mira cómo baila, mira cómo mueve, se agacha, se agacha. Yo no sé lo que ella quiere, mueve, mueve, se la mueve como le gusta menear la noche sin parar. Yo no sé lo que ella quiere, mueve y mueve, se la mueve como le gusta menear la noche sin parar. Como le gusta bailar, la mueve pa' delante y la menea para atrás. Como le gusta bailar, la mueve pa' delante y la menea para atrás. Pero mira cómo la mueve, pero mira cómo la baila, pero mira cómo la mueve, se agacha, pero mira cómo la mueve, pero mira cómo la baila, pero mira cómo la mueve, se agacha, se agacha.